ahí se iban los chicos y chicas de esta campaña de la hora del recreo, la hinchada del recreo, ahí alentando un poco a estos derechos que tienen a la hora de los recreos. Por ejemplo, decían de jugar al elástico, de poder comer algo, conversar con un amigo, con una amiga, o, por ejemplo, también escuchamos que podían sentarse a leer. Sí. Sí, la biblioteca de las escuelas estaban abiertas. Exactamente. Y eso nos da pie a pensar también a que existen libros prohibidos que en Sanguche tratamos de aquí de identificarlos y poder difundirlos también. Por eso mismo la tenemos a nuestra investigadora especial, Anita, que mes a mes nos va trayendo libros. Así es. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, acá andamos. Les saludo a todos. Muy lindos estos niños. La verdad que está buenísimo que esté la biblioteca, que puedan leer, que se puedan acercar a la radio y que puedan conocer un poco el mundo de las comunicaciones. Tan inocente ya después... Tienen toda la campaña armada, así que venían súper. Sí, sí. Además muy bien hablando al micrófono, todo. Bueno, y esta vez yo me voy a poner un poquito más seria, ¿no? Porque lo que yo vengo a contar es un poco más... duro, así si se quiere. Esta vez no es un libro prohibido, pero que ha revolucionado el Código Penal argentino. Voy a hablar de Eduardo Kimmel, que fue un periodista y escritor que nació en Buenos Aires en el año 1952. Kimmel escribió un libro que se llamó La masacre de San Patricio en el año 1989. Este libro habla justamente sobre cinco sacerdotes palotinos que asesinaron durante la última dictadura militar en el año 76. Él en este libro hace una recopilación de testimonios directos, documentos periodísticos, investiga muchísimo el tema, reúne pruebas de la investigación judicial que quedan inconclusas en la época, porque los jueces que intervienen en el caso mucho no se querían hacer cargo, digamos, y lo investigan, pero hasta ahí, digamos. Él escribe un libro y... denuncia la actuación de uno de los jueces llamado Guillermo Rivarola, como diciendo que, bueno, no había, que había sido cómplice de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, él lo escribe en el 89, como les decía, y en el 91, Kimmel es denunciado por calumnias e injurias por este juez Rivarola que les decía, que estuvo a cargo del caso durante la dictadura, por un breve párrafo, digamos, que Kimmel escribe en el libro, donde él critica su desempeño como figura pública, ¿no? Como parte del Poder Judicial. En esa época, ¿no? En esa época, claro. Y 6 años después, Kimmel, en el 95, Kimmel es condenado por esa frase. Claro, el juez, digamos, le hace un juicio por calumnias e injurias, que lo que sucede en esa época, en los 90, todavía las calumnias e injurias eran penadas por la ley a un año, de 1 a 3 años de prisión, y a pagar también una indemnización digamos, económica, claro. Entonces, bueno, a Kimmel lo condenan a 1 año de prisión por haber escrito este libro, digamos, no estuvo prohibido, pero es una censura igualmente. Y además le tiene que pagar 20.000 pesos, que en esa época eran $20.000, porque estaba 1-1 con la época de Méndez. Y se lo acusaba culpable de haber calumniado a este juez. La Corte Suprema dejó sin efecto, como que igualmente ordenó condenar al periodista. En el 96, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la condena contra Kimmel, hizo una autocrítica, dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. Dijeron, bueno, hacemos una autocrítica. Y los jueces Carlos Alberto González y Luisa Medina Escobar dice, bueno, en democracia no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar, digamos, porque en este caso él está, Kimmel en el libro da su opinión sobre un tema, digamos, uh-huh. O sea, es libertad de expresión, ¿viste? Y además dice que quienes ejercen una función pública, como los jueces, estamos expuestos a la crítica. Como que, bueno, ahí digamos que cambian un poco y se autocritican. Pero en el 98, la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento estaba conformada por Carlos Saúl Menem, revocó esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo. En el 99, se volvió a condenar a Kimmel por su ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces al Poder Judicial y lo vuelven a condenar. Este caso, o sea, se apela porque, digamos, seguía siendo una injusticia total y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, digamos que está el Poder Judicial argentino, la... como es la Corte Suprema, y ya pasás a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es como decir de la punta del obelisco. Sí, más o menos. Entonces la Corte Interamericana lo que hace es decir, bueno, a ver, ve el caso y le pide al Estado argentino anular la sentencia, le exige... que reforme la legislación por calumnias e injurias, porque digamos que justamente están yendo en contra de lo que es la libre expresión. Entonces, justamente esto sentó un precedente muy único, digamos, en la historia argentina del Código Penal, porque esto era una ley del Código Penal. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno, o sea, condena al Estado argentino a que indemnice a Kimmel, o sea, tuvo un quilombo para que después le terminen dando la razón, indemnice a Kimmel, lo cambien esta legislación de la libre expresión, ¿no? Es como algo muy importante en la historia del derecho, ¿no? Que también tiene que ver con justamente con esto de la libre expresión, porque, digamos, como yo siempre hablo de los libros prohibidos, y bueno, en general en otros países acá siempre está como relacionada justamente a la dictadura, a la iglesia, en general siempre está relacionada a la iglesia, ¿no? Cuando se prohíben libros. Y en este caso hay una persona que sufre una terrible injusticia de ir preso por opinar algo que encima tenía razón, porque... Una investigación, porque digamos que estos sacerdotes palotinos que asesinan pertenecían al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, muy de aquella época, y cuando los matan, para Kimmel es un grupo de tareas del gobierno militar de aquella época, dejan una nota que dice: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del MSTM, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Al día siguiente que sucede esta masacre, el diario La Nación publica una crónica sobre la masacre que incluye el texto de un comunicado del comando de la zona 1 del ejército, que decía, esto es terrible, decía: elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes, elementos subversivos, cuando fueron ellos mismos los militares, y a sacerdotes. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia de San Patricio, que está ubicada en Belgrano, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. O sea, bueno, estamos genial. O sea, algo que también se repite, ¿no? Una acción que a través de los medios al otro día te la tratan de mostrar de otra forma. Claro, de limpiar, ¿viste? Pero bueno, no fue así. Entonces, en el... ¿Qué pasó? ¿Queda en NACA? ¿Cómo? ¿Queda en Cana? Bueno, sí, está un año en prisión, pero después, justamente por eso, como la Corte Interamericana de Derechos Intercede, lo tienen que indemnizar, cambia esta ley del derecho penal, que antes era que si podías ir preso, si calumniabas o injuriabas a alguien. Hoy en día, a partir del 2009, con Cristina Kirchner, hace un proyecto de ley para que justamente esto de las calumnias e injurias no tenga más una pena de cárcel, digamos. Sobre todo en hechos de interés público, porque esto no es que es algo personal, es un hecho justamente de delitos de lesa humanidad que nos intercena a todos. Entonces, como que justamente ahí es donde el Estado no puede condenar a alguien menos por decir algo cuando es de interés público, no es algo privado, sino que... Sí, ¿por qué no lo van a buscar a Rial? Claro, ¿viste? Entonces, bueno, esto deja de ser punible penalmente, como decía. Bueno, Cristina dice, prefiero 1.000 millones de mentiras antes que acallar a alguien, y manda esta ley al Congreso que se aprueba, y recién en 2009 esto cambia. O sea, el tipo está 16 años luchando contra el Estado cuando él tenía la razón. Y lo triste es que, no sé si lo triste, ¿no? Pero pareciera como que esto se aprueba a finales del 2009 y Kimmel fallece en febrero de 2010. Así que es como que medio que pareciera que él fallece cuando logra eso, pero es terrible, ¿no? Porque, o sea, a causa de una injusticia. Y una vida de una lucha también, me imagino, de querer limpiar... su nombre o de al menos no quedar en cana o quedar pegado. Además, no lo dejaban salir del país. Claro. Él trabajaba para una... ¿cómo es? Escribía para una agencia internacional en Alemania y viajaba mucho porque hacía coberturas afuera y no, a partir del 95 no puede viajar más. O sea, le restringen un montón de derechos, no solo el de la libre expresión, sino el de como persona. En 2010 le rinden un homenaje el 5 de julio en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, y que justamente fue conducido por Cristina. Y digamos que esto las opiniones de Kimmel no se pueden considerar ni verdaderas ni falsas, digamos. La opinión no puede ser un objeto de sanción, eso es lo central acá. Más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto de un funcionario público, digamos. O sea, un funcionario público, justamente la palabra lo dice, es público. Después, bueno, acá tengo el parrafito en el que supuestamente, o sea, que él escribe en el libro, que por lo cual lo condenan, que dice, el juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes, acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas, hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándolo a un punto muerto. Por esto, por este párrafo, lo condenan a Kimmel. Así que bueno, después igualmente a los acá en la iglesia de San Patricio se le hizo un monumento a los sacerdotes palotinos, y en Roma, en la iglesia de San Silvestro también se le hizo todo un, se los recordó, se los canonizó. Ah, mira, se canonizaron, sí. Sí. Y bueno, digamos que es un hecho bastante, relevante en la historia, porque además los libro, perdón, ¿el libro cómo se podemos recordar? Sí, el libro se llama La Masacre de San Patricio. Dudo que lo vayan a encontrar. Ah, está difícil de conseguir. Sí, yo estuve viendo por internet y aparecía como agotado, como que lo sacaron del mapa. Bueno, muy clarísimo, me gustó mucho. Hace mucho que no escuchaba la columna de Libros Prohibidos, y aprovecho para solidarizarnos con los amigos de Tiro al Blanco, programa que va los viernes acá, donde también han recibido una especie de citación, porque en el libro que investigan, que acá se llama, ay, acá lo tenía, ¿cómo de Chacabuco? La Masacre de Chacabuco. Operación Chacabuco, ahí va, se me mezclaba con el que trajo acá la amiga. Operación Chacabuco lo nombran a Julián Domínguez también, que era parte del gobierno, ahí creo que en Quilmes, si no me equivoco, o en algún lugar específico. Y bueno, también los citan a declarar, le están pidiendo que cambien el prólogo. Y los, bueno, la gente de Tiro Blanco tiene una editorial y hicieron el prólogo y los acusan directamente a ellos también. O les piden que cambien el prólogo, que por injuria, bla. Así que es increíble, pero como que también vuelve, ¿no? Está todavía esa cosa de querer prohibir. En estas épocas, porque esto es de los Kirchner, pero digo, después ahora con toda esta época macrista ya puede pasar cualquier cosa. Está medio. Está terrible, digamos. Sí. Así bueno, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un mes. Nos vemos dentro de un mes, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando. Cualquier cosa también que quieran, si saben que está el libro o está ahí dando vueltas, si quieren pasarnos el dato. Sí, yo no lo encontré, pero ya. Digo, puede que... Desde ya estaremos atentos y atentas. Muchísimas gracias, Anita. Te esperamos dentro de un mes. Gracias. Sándwiches.